y le digo, puntero, 30 partidos invicto, invicto de local en esta temporada, multicampeón en la temporada pasada, y tenemos el gusto de conversar con Nicolás Casaranguía. Hola Nicolás, buen día, ¿cómo te va? Fabián Pérez, Matías Traverso te saludan. Hola Matías, hola Fabián, un placer como siempre charlar con ustedes, ¿cómo están? Bien, muy bien, aquí en Montehermoso todavía, con un día muy agradable, ya en un ratito nomás partiendo para Buenos Aires, después de ver un partido por el torneo nacional ante Trelew, pero ya hablamos de eso, momento de hablar de regatas y de este puntero que mantiene algo que es muy difícil, independientemente de la calidad y la capacidad que tienen sus jugadores y su cuerpo técnico, que es esas ganas de ganar y esa concentración para seguir en la punta y demostrando por qué regatas junto con Peñarol son los mejores equipos de la competencia, ¿no, Nico? Bueno, sí, principalmente esto de presente nuestro es virtud de la mentalidad y la ambición, del deseo de seguir superando situaciones que tienen principalmente los jugadores, porque bueno, como bien decías vos, mantener la ambición y el deseo de seguir luchando por cosas importantes luego de un año tan positivo como tuvimos la temporada pasada muestra de que hemos construido una mentalidad y un carácter de jugadores que muestra que queremos ir por más, ¿no? Así que disfrutando del presente, a pesar de que anoche no nos fuimos muy conformes con el rendimiento del equipo, hemos podido dosificar algunos minutos, algunas cargas de jugadores, pero igualmente no nos fuimos del todo conformes con el rendimiento del equipo anoche. Nicolás, ¿cómo te va? Soy Matías Traverso, buen día. ¿Qué tal, Matías? Buen día. El motivo por el Paolo jugó 10 minutos y Martínez no estuvo en cancha, ¿fue por esta idea de dosificar minutos o terminaron con algún problema y el paraguayo no jugó por algún tema físico? No hay ningún tipo de inconveniente físico, es una decisión nuestra de cuerpo técnico de dosificar las cargas de cara a la cantidad de compromisos que tenemos próximos, pensando que se juntaron los partidos de la Liga de las Américas, la Liga Nacional, con el cambio de fixture por el del Sur. Hemos tenido una modificación de fixture que tenemos que tomar recaudos para llegar bien a la instancia decisiva, así que nada más que por eso. ¿Y qué fue lo que no te gustó, lo que tal vez podría haber sido mejor en el partido de ayer, que en definitiva termina dándole el triunfo, lo termina con la mejor racha histórica en su estadio, en la historia de la Liga Nacional? ¿Qué fue esto que decís que tal vez se podría haber optimizado, podría haber sido mejor en el partido de anoche? Bueno, perdimos por en algún momento la línea de juego, no mantuvimos por el momento, ¿no? Porque hubo momentos donde jugamos bien, pero también hubo otros donde perdimos un poco de concentración, donde no mantuvimos la línea como lo veníamos haciendo, y por eso te digo que a pesar del triunfo no quedamos con la sensación de haber hecho un gran partido. También es bueno para nosotros a veces ganar sin jugar del todo bien, y más aún cuando dosificamos minutos de jugadores importantes como Javier Martínez, como Pablo Quinteros. Pero la sensación nuestra es de que lo podríamos haber hecho un poco mejor. Lo que pasa, Nico, perdón que interrumpa tu relato, digo, a veces se hace muy difícil cuando vos sacás una ventaja, cuando vos ves al rival, esto sin faltar el respeto ni siendo irrespetuoso, pero donde vos sabés que interiormente y con mucho respeto y planteando todos los partidos seriamente, porque podés tener un traspié. Cuando vos sabés que el rival es inferior, es normal también que los jugadores se relajen poco, ¿no? Mira, Fabián, perdóname discernir con el punto de vista. Yo lo que hago hincapié con el equipo y que hablamos siempre y que todos buscamos es la excelencia más allá del nivel del rival, más allá de quién esté en cancha, de quiénes sean los jugadores que están en el momento. Nosotros tenemos que que mantener una idea, una filosofía y no bajar el nivel ni pensar tanto en el resultado durante el juego. Pero sí, como bien decís vos, a veces sucede y no es lo que se busca, ¿no? Pero muchas veces pasa, no nos debería pasar. Está bien, estamos de acuerdo. Bueno, ¿cómo ves el tramo final? Falta mucho, ¿no? Pero ¿cómo ves lo que está pasando debajo de la punta de la tabla, esa pelea por el segundo lugar, con un Quilmes que está tremendo, con un Peñarol que no afloja, y cómo ves la recta final de la liga, a tu entender? Mira, justamente estamos mirando con Aguirre Arte, mi asistente, los partidos de Quilmes y noto que no ha ganado tantos partidos por casualidad, no juega un nivel de básquet ofensivo de primer nivel, pasándose bien el balón, encontrando bien los espacios, demuestra que ha tenido solidez en los momentos decisivos de los partidos, porque ha ganado varios partidos en suplementarios, así que me parece que Quilmes ya no es más una sorpresa, sino que ya está teniendo un nivel de juego muy consolidado. Y bueno, lógicamente Peñarol, Boca, Libertad de Sunchales, Obras, que con la incorporación de Fernández seguramente será una pieza que le dé un nivel superior al que tenían. Veo que hay varios equipos que están con serios deseos de pelear en los primeros planos, entre las sorpresas, como Gimnasia de Comodoro, como Quilmes, que ya están jugando varios partidos a alto nivel, y los equipos que se han preparado para pelear los primeros lugares, ¿no? Así que veo que en la última etapa de la competencia, o mejor dicho, la segunda mitad, porque va recién la primera mitad de la competencia, va a ser interesante, sobre todo con el pelotón que quiere meterse entre los protagonistas. Habrá que evaluar qué pasa con los equipos que están haciendo algunos cambios, haciendo algunos ajustes económicos con el tema de los extranjeros y demás. Nico, hace un tiempo hablamos contigo y recuerdo que nos comentabas, te daba la sensación que en poco tiempo el proyecto de Regatas había tomado tal forma y los cimientos estaban dando tan buenos resultados que en el poco tiempo transcurrido de la liga veías como que la afinidad con el público, el equipo en sí, venía siendo mejor que la de la temporada pasada, en donde habían ganado todo lo que se ha propuesto jugar ustedes con Real. ¿Sí? ¿De esta manera? Sí, siento que la gente en Corrientes ha mantenido el entusiasmo, la ilusión, que disfruta de que haya jugadores jóvenes tomando un rol un poco más protagónico, liderado por los mismos jugadores o por algunos jugadores ya conocidos como Paolo, como Javier, que la gente nos demuestra de que a pesar de los logros de la temporada anterior, el entusiasmo se mantiene, que hay deseo de seguir peleando arriba, y la verdad que es una linda sensación, ¿no? De ver que la afición sigue estando interesada en que el proyecto siga para arriba, de que sigamos como equipo dándole alegrías y buenos espectáculos cuando podemos, a veces jugando buen básquetbol, otro día no tanto, pero con respecto a lo que me decís vos, sigo notando un entusiasmo y una expectativa que denota que la gente de Corrientes ama el básquetbol y por eso se vuelca a la cancha como lo hace en todos los partidos y por eso nos sigue como siempre en todos los juegos de local. Así que sí, sigo notando lo mismo y realmente lo disfrutamos muchísimo, y también tiene que ver ello con respecto a la cantidad de partidos que hemos ganado de local en los últimos 2 años. Creo que ese entusiasmo y esa ilusión de que hablamos se transfiere a los jugadores, al equipo, y nos da un plus para estar bien, ¿no? La última, Nicolás, y te cambio de competencia, por favor, y es para hablar de la Liga de las Américas. Sabemos que todavía quedan partidos de la Liga Nacional hasta que llegue el viernes 7, pero tendrán que viajar con tiempo de antelación. Cuando ves el grupo C, a Uniceú, Balcones y Amaril, o cuando lo viste, ¿qué pensaste y qué pensás con respecto a la ilusión de Regatas en una buena gestión, una buena participación en la Liga de las Américas? Bueno, veo que nos ha tocado un grupo altamente competitivo, con equipos de gran jerarquía, ¿no? Porque tanto UNICEF como Marinos y Halcones de Xalapa son equipos que se han preparado para pasar la primera fase de la Liga de las Américas, así que tendremos un compromiso de alta complejidad y al menos siento de que estamos haciendo los deberes al momento, ¿no? Porque vamos construyendo, vamos solidificándonos como equipo, como para llegar a ese viernes 7 de febrero lo mejor preparado posible, ¿no? Porque la Liga Nacional también nos permite tener este grado de preparación que es lo mejor que podemos hacer en este momento, ¿no? Así que siento que va a ser un torneo de alto vuelo, un cuadrangular de alto vuelo, y que los cuatro equipos que vamos a participar estamos con la máxima intención de pasar a la siguiente etapa. Si vos ves los planteles, sobre todo el de UNICEF y el de Halcones de Xalapa, UNICEF con un Sergio Hernández en el banco que le ha dado su impronta a un equipo que ya jugaba muy bien en los últimos años, que siempre ha estado como protagonista en los diversos torneos que ha jugado, y que ha incorporado dos jugadores buenos como Simani y como Boré, lo hacen un equipo sumamente experimentado. Y Halcones de Xalapa tiene un poderío enorme, que si bien no está teniendo una gran liga en la competencia doméstica en este momento, pero mantiene una base de los jugadores que ganaron el premundial de Caracas con el mismo entrenador, o sea que sabemos que vamos a un cuadrangular con alto grado de exigencia, ¿no? Nico, de parte de Matías Traversa, de parte de toda la producción, de Uno Contra Uno Radio, gracias por tu tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, Fabián, Matías, un abrazo como siempre y nos vemos en cualquier momento. Nicolás Casalanghi, el técnico de Regatas, pasado entonces por los micrófonos de Uno Contra Uno, hablando de este momento de Regatas, y le preguntaba a Mati sobre la Liga de las Américas, cuadrangular que lo va a tener como protagonista, pero que tiene una realmente muy, pero muy complicada. ¿Te parece que metamos una pausa y que terminemos con el repaso de la Liga Nacional, o querés agregar algo antes? Y nos queda la tabla de posiciones.